Y para todas las ingratas, para todas las ingratas. Ingratos también, ¿eh? Porque hay una banda de ingratos. Un clásico, pero clásico, clásico que grabé con otra banda. Pero seguramente si sos más viejito, lo habrás escuchado y habrás llorado con esto, ¿eh? A ver si te acordás y lo cantás conmigo ahí en tu casa, Cumbia Viva. Por darte todo, están en mis manos vacías. Por transformar todo tu gran dolor en alegría. ¡Vamos, Sinaloa! En casa, ¿no? Es la idea.